mis ojos, disfrutando con los míos hasta siempre. Adiós mi corazón. No hay un lugar que me haga olvidar el tiempo que pasé andando por tus calles junto a ti. Ven, quiero saber por qué te fuiste sin mí. Silencio.